Esa es como la parte solidaria de nuestro proyecto, ¿no? Pero como siempre decimos, la tarde de juegos no solamente es recoger dinero, la tarde de juegos es algo más. Esto que empezó como una cosa utópica que parecíamos que éramos casi imposible de plantearlo, nosotros lo que queremos, como siempre hemos dicho, es que para educar a un niño se falta todo un pueblo. Y lo que queremos es que esa tarde todos los niños y todos los chavales de Ubrique se den cuenta cómo toda la gente, todos los colectivos están dispuestos a destinar una tarde a colaborar con ellos y a que ellos lo disfruten. Y sobre todo a que ellos aprendan a cooperar y el sentido de la gratuidad, ¿no? Que cada día parece como que no somos capaces de dar un rato nuestro a los demás. Pues esa tarde aquí se va a demostrar cómo eso sí somos capaces, ¿no? De hecho, bueno, pues todo esto ya está en marcha, lleváis meses trabajando por parte de la coordinación, ¿no?, de lo que es la tarde de juego y desde Ubrique Blanco de Paz, para que se pueda desarrollar lo que es la iniciativa en sí. Como tú decías, desde el inicio, para saber a quién se va a destinar la recaudación de esa ayuda solidaria, luego para organizar los talleres y para pues mover pues a cuántas personas, porque ¿cuántos podéis congregar allí, ¿no?, en una tarde de juegos? Mira, nosotros siempre hacemos algo anecdótico, ¿no? Siempre hacemos el cartelito que le ponemos a los chavales de voluntarios y de animadores. Bueno, pues el año pasado fueron 500 como voluntarios animadores lo que tuvimos que hacer y 500 desaparecieron. O sea, aquí hay implicadas más de 500 personas. Independientemente de eso, pues el total de personas que vienen, normalmente nosotros calculamos sobre, nosotros sabéis que la merienda se la damos de forma gratuita gracias a la aportación de las panaderías de la localidad, que este año tenemos una novedad, ahora os cuento, y nosotros siempre preparamos merienda para unos 2.000 chavales o niños, ¿no? Y entonces siempre contamos que mínimo hay entre personas adultas y niños unas 3.000 personas, es lo que se pueden congregar esa tarde de juego. Entonces es un número bastante elevado, aunque luego cuando está dices, no parece tanto, no parece, pero como hay tantísimos talleres, en cada taller hay un grupillo de personas, pues por eso siempre nuestra necesidad es de crear muchos talleres para que todo el mundo tenga sitio donde estar y no se creen colas ni haya que esperar muchos en cada uno de los stands. Claro, hablamos entonces de una participación que en torno a 3.000 personas. Las entradas para adultos tienen el coste de 1 euro, las entradas para los menores tienen un coste de 2 euros, pero porque va la merienda, ahora me lo cuenta. Esto significa que la recaudación siempre suele oscilar en torno a la misma cantidad, ¿verdad? Sí. Nosotros llevamos 15 años sin subir las entradas, es decir, el mismo precio. Porque ha habido muchas circunstancias con el tema de la crisis y todo. Siempre decimos este año y nos parece siempre que no. Porque claro, cuando viene una familia, viene el padre, la madre, preferimos que venga más gente antes que las entradas sean más caras, ¿no? Entonces sí, es verdad que la entrada para los niños y los jóvenes es de 2 euros y que lo pagamos todo el mundo. Es decir, hasta los chavales que vienen luego a colaborar, todo el mundo colabora con la entrada. Y el dinero pues siempre es prácticamente igual, 5.000 euros. Si queréis os recuerdo un poco el año pasado a donde fue destinado el dinero, fue para la Asociación de Ubago, que era para la colaboramos la construcción de un pozo de agua, que al final pozo de agua ya se pudo hacer, y después estuvimos también colaborando con el Mundo de África. Con ellos compramos material para la alfabetización de las mujeres. Concretamente una profesora que trabajaba aquí en nuestra localidad, pues estuvo todo el verano trabajando en este proyecto de alfabetización, ¿no? Siempre nosotros buscamos proyectos que sean muy cercanos y que nosotros directamente podamos hacer un seguimiento de la realización de este proyecto. Siempre que nosotros sean tangibles, que podamos una pequeña cosita, pero que empiece y pueda terminar, ¿no? Además, el año pasado contó con la particularidad de que se fue por los distintos colegios informando, ¿no?, del destino de esa ayuda. Los alumnos pudieron conocer de primera mano el trabajo de cooperación que se lleva a cabo desde Ubrique a través de ONGs como, por ejemplo, Dubabu, ¿no? Sí que el mensaje quizás caló en ese sentido, ¿no? Muchísimo. Sí, mira, nosotros eso desde el principio siempre lo hemos tenido muy claro. Nosotros pensamos que esta tarde tiene que ser una tarde para disfrutar, para cooperar, pero que también hay que demostrarle a todos los chavales la cantidad de ONG que trabajan desde nuestra localidad y el trabajo tan importante que realizan. Entonces, nosotros siempre destinamos una zona de la tarde de juego a que todas las ONG de nuestra localidad hagan una presentación de su trabajo. E incluso esa tarde, pues, Pueblo Saharaui, Discovery, Caritas, El Curtido, Dubabu, Vamos Juntos, la OA, es decir, todo el mundo que está trabajando, Dame Tu Mano, Adisica, todo el mundo que trabaja el curtido lo he dicho, pues todos ellos también pondrán un stand y todo lo que vendan va a ser para sus asociaciones, uh-huh. ¿sabes? Para sus colectivos. Pero lo que queremos sobre todo es que todos los chavales se informen y se impliquen en ese colectivo, ¿no? Porque al final el voluntariado se hace, pues, eso, conociendo, acercándote, y yo creo que es un buen momento donde toda la gente se pueda acercar y conocer qué es lo que están haciendo, para podernos implicar y colaborar con ellos, ¿no? Entonces eso siempre lo hemos tenido nosotros como una parte importante, y de hecho, pues, siempre le dedicamos como la zona principal, siempre está en ellos, ¿no? Para que todo el mundo al pasar claro. lo pueda ver, se pueda informar, y evidentemente de ahí siempre salga luego una relación, ¿no? Entre la persona que pregunta y la persona que está allí defendiendo su ONG, ¿no? Claro, se puede decir que tiene como dos partes la tarde de juego, ¿no? Tiene una parte para los stands de los distintos colectivos que colaboran con la tarde de juego, donde ofrecen, además de sus productos, información sobre el trabajo que realizan, y luego la parte lúdica, por así decirlo, pura y dura, ¿no? De los talleres, que ahora también vamos a pasar a comentar. Pero te quería preguntar, porque decíamos antes que hay novedades en la merienda, ¿no? ¿Qué novedades tenemos? Sí, sí. Mira, es verdad que siempre nosotros el pan, la verdad, gracias a los panaderos de la localidad, la merienda siempre la damos, ¿no? Con la entrada de 2 euros. Siempre es pan con aceite y el zumo. El aceite y el zumo lo ponemos aparte de nuestro proyecto, somos nosotros los que colaboramos. Pero es verdad que este año pues nos planteamos que había muchos niños diabéticos, niños que tenían problemas de intolerancia al gluten, que no llegábamos a ellos. Entonces, claro. este año pues nos hemos planteado también realizar meriendas para todos los niños. Entonces, va a haber para los niños diabéticos, para niños con problemas de intolerancia, y bueno, estamos, como digo, cada vez estamos un poco más cerca a las necesidades que tengan todos los chavales que vienen, ¿no? Claro, es que es una realidad que vosotros vivís, además también en la comunidad educativa se vive día a día, ¿no? Una realidad existente, claro. no todos somos uh-huh. iguales, y hay niños con unas necesidades diferentes a otros, y hay que cubrir también esas necesidades, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Este año te digo que hemos contactado con Azúcar con Arte, y uh-huh. ellos van a ser los que nos van a donar el pan sin gluten uh-huh. para estos niños. Es que muchas veces, de la verdad, que cuando vienen los niños te dicen, es que yo no puedo comer ese pan, que claro. y digo, oh, es verdad, y no hemos pensado en ti, y no hemos pensado, y este año no, queremos que todos tengan la oportunidad de poder participar y poder merendar sin tener problemas. Evidentemente sabemos que tendremos que tener pues lugares diferentes por el tema de la contaminación cruzada y todo, pero van a poder merendar como todos los demás compañeros. Pues excelente idea, desde luego, también, ¿no? Sumar un poquito más ahí en ese sentido. Bueno, diversos talleres que se van a desarrollar desde las 5, que comienza la tarde de juego, hasta las 8. No sé cómo los vamos a comentar, si me da la relación de talleres, pero también por espacio, ¿no? Porque no van a ser los mismos en Los Remedios que en el Fernando Gavilán. Exactamente. Mira, te voy a decir a grande rasgo un poco todo lo que van a estar. Lo que sí te digo es que van a estar muy interesantes, hay talleres muy novedosos que yo creo que le puede gustar a todo el mundo, nos lo podemos pasar bien. Esto no solamente es para los niños, también para los mayores, para los adultos, para los abuelos, todos podemos pasar un rato muy divertido, ¿no? En Los Remedios vamos a hacer, por una parte, en la merienda, es decir, la merienda va a estar allí ubicada, van a estar también ubicadas los talleres de Atreves, de teatro, los talleres también de la Asociación Cultural Romano de Ubrique, Actiesport, Adifica, y después también varios talleres que organiza el Instituto Los Remedios, como Mr. Wonder, maquillaje, marcapáginas, tatuaje, completa la cara, carete antifaz, el trapillo, jabones de la solidaridad. Entonces, como veis, aquí hay una cantidad nada más dedicada a Los Remedios. El resto de los talleres vienen a nuestro centro. Uh-huh. Hay muchos alumnos que llevan ya trabajando varios meses para la tarde de juego, ¿no? Porque muchos de ellos están trabajando por proyectos y van a hacer una exposición de esos proyectos, van a vender el producto en la tarde de juego. Entonces también animaría a todas las familias que también participaran, y son pequeños detallillos que ya han ido haciendo, uno concretamente de una empresa, otro han hecho una tómbola solidaria, pero tiene mucha ilusión por presentarlo esa tarde, ¿no? Pues tenemos la tómbola solidaria, que la va a hacer dentro de Benafeli, scrap, bolo, pinta uñas, tira pichón, encesta aro, tira el plato, taller de sorpresa, la asociación siempre de colectivos de perros de agua de Ubrique también, como siempre, participa con nosotros, la asociación también de ajedrez de Ubrique participa, taller de chapas, vamos a pescar, muñecos de lana, juegos populares, patinaje. Os animo a todas que traigáis todos los patines y las protecciones, porque vamos a dedicar un espacio también este año a este patinaje. Pompa gigante, que esto tiene que estar, vamos, espectacular. Este lo va a realizar el Centro Ocupacional El Curtido. la ludoteca municipal también participa, la Academia de Peluquería Estética y Moda, que me han comentado que traen una carpa de 6 metros por 3 metros, bueno, no sé el montaje que tienen planteado hacer. La Academia de Inglés School, es decir, tenemos, siempre contamos con su colaboración. Tenemos también pinturas de cara con Ubrique English School. También colabora con nosotros Multimedia English Academia. Mafalda trae sus dos colchonetas. El Instituto Francisco Fatou, pues con malabares. De mi centro, pues hay varios, como Laberinta Ciega. Todos los alumnos de sexto de mi centro hacen talleres y entonces esta tarde están todos implicados totalmente. La Fundación López Mariscal también colabora con nosotros y también este año tenemos, desde el Servicio Andaluz de Emergencia, tenemos también un taller de primeros auxilios. Uh-huh. Y por eso te digo que este año, por ahora, hay muchos talleres. Todavía nos quedan algunos por concretar. Y después, en lo que es el teatro, vamos a tener varias actuaciones. Tenemos por una parte la actuación de Patricia Caro, que será a las 5:30, la actuación de Miriam Córdoba, que seguramente será a las 6:15, y después la de Danza de Vientre, que colabora la sala Fitness Julio Dueña, a las 7:15. Entonces, hay muchos eventos muy diferentes para que todo el mundo pueda pasar un rato divertido. Uh-huh. Bueno, me decías que son 500 colaboradores los que vosotros tenéis, al menos lo que son ese carné, ¿no?, de voluntario animador que realizáis, un total de 500. Y esos 500 son, en su mayoría, imagino, que los alumnos más mayorcitos, ¿no?, de los colegios. Exactamente. Nosotros, los alumnos, nosotros hacemos las maneras de colaborar, sabéis cómo un poco funcionamos, ¿no? Es decir, todos los centros de la localidad, en todos los centros tenemos un representante y nosotros nos reunimos mensualmente y a partir de ahí somos un poco los que vamos organizando. Entonces, todos los talleres se organizan, cada centro organiza un grupo de talleres, siempre hay un adulto que es el responsable y después están los chavales, que son los voluntarios, que van, son los que están ahí pendientes un poco también del taller que se lleva a cabo. Entonces, en los centros públicos son los alumnos de sexto los que colaboran y en los institutos, que son los que aportan muchos talleres, son los alumnos de su centro. Entonces, el grupo de voluntarios siempre es más alumnos de secundaria o alumnos de sexto. Esos son el que llevan realmente el peso de la tarde de juego. Con ello contamos. Si no contáramos con su colaboración, evidentemente nuestro colectivo, lo que dedicamos a coordinar esto, somos prácticamente 8 personas. Es decir, con 8 sería imposible poder abarcar lo que esto implica. Por eso, gracias a todos los voluntarios, sí podemos llevarlo a cabo. Claro. Recordemos que Ubrique Blanco de Pan nace con la disposición de los 9 centros educativos que existen en el municipio, bueno, pues de propiciar, ¿no?, distintas acciones relacionadas con la educación en valores en la sociedad a través del entorno educativo. Y aquí, pues, se implica todo el pueblo, que es lo que siempre comentamos, ¿no? Prácticamente toda la comunidad ubriqueña, ya no solo la educativa, forma parte de lo que es este proyecto de esta tarde de juego, porque desde comercios, asociaciones, colectivos que colaboran y contribuyen, los padres, los propios centros en sí, los alumnos, en fin, pues prácticamente toda la localidad, ¿no? Esa jornada, esa tarde, en esas horas tan solo, las que se ponen en marcha para, bueno, pues trabajar aspectos como el de la cooperación. Sí, sí, exactamente. Nosotros siempre, Ubrique Blanco de Paz, desde el principio que comenzó, siempre tuvimos muy claro favorecer el concepto de comunidad. Ese es uno de nuestros objetivos. Y está claro que el cambio de actitud y valores de la sociedad tiene que realizarse a través del cambio de nuestro propio entorno educativo. Por ahí estamos implicados todos y desde ahí el trabajo que nosotros realizamos. El proyecto Ubrique Blanco de Paz es mucho más amplio. Esta es una parte, nada más. Claro. Pero tenemos otras muchas actividades, como sabéis ya de otro año anterior, en la Comisión de la Agenda Escolar, la Escuela de Familia, la Comisión de Teatro, la Comisión de la Revista, que están todo el año también trabajando, igual que nosotros, con la tarde de juego. Porque nuestro objetivo está muy claro, es la mejora de la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos, que al final, pues, es lo que realmente te parece. Lo que nosotros queremos es crear ciudadanos democráticos y ciudadanos con que sepan, estén educados en los derechos humanos, en la democracia, en la tolerancia. Ese es nuestro objetivo principal. Pues con ese objetivo se va a celebrar, como decíamos, este jueves, la tarde de juego. Ya se ha dado difusión un poco a través de los propios profesores, los propios maestros, ¿no?, de los centros educativos al alumnado. De hecho, bueno, pues están a la venta las entradas, pero no obstante, se pueden conseguir igualmente el mismo día de la tarde de juego, el mismo jueves, acudiendo. Que me has dicho que el centro sería Los Remedios, ¿no? Allí donde se dará la merienda. Nosotros, verás, va a haber 3 entradas. Vale. dos entradas en el Colegio Fernando Gavilán. Una es por donde está el bar Los Morenos, uh-huh, y la otra es por donde entramos los alumnos de infantil, y la otra entrada es el Instituto de los Remedios. Entonces, estas tres entradas, en cualquiera de ellas, se pueden comprar, se puede entrar, es decir, las tres están para entrada y salida. Entonces, los dos centros se puede estar. Lo que sí es verdad es que la calle va a estar cortada, porque lo que no queremos es que haya tráfico, con lo cual que estén las familias tranquilas, que el tránsito desde nuestro centro a los Remedios pues va a ser accesible, no va a haber ningún tipo de problema. Herrera Oria, ¿no? Esa calle. Exactamente, la calle Herrera Oria. Uh-huh. ¿Sí? Esas tres horas estará cortada para el tráfico rodado, es decir, las personas sí pueden pasar normalmente, uh-huh, pero es para evitarnos posibles problemas con el alumnado que vaya a los talleres. Sabemos que cuando le gusta mucho una actividad van corriendo, no, claro, miran, sí, pues al menos nos evitamos todo ese tipo de problemas que puedan surgir. Claro, puede haber cruce de un instituto al colegio, y bueno, pues sí que puedes tener un poquito de follón, ¿no? Esas horas, sí, durante, sí, toda la tarde. También imagino un detallito práctico, la entrada no se tira, se guarda porque pase de un centro y a otro y que está enseñándola, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y también este año pondremos un sello también, porque... Más fácil, para más que fácil. Los niños lo... Exactamente, sí. Estamos ahí todavía perfilando algunos datos de cómo hacer para el tema de la merienda y de... Pero sí, lo que sí quiero que sepan, que todas las familias que quieran venir, que sus niños tengan problemas de intolerancia al gluten, la merienda va a ser en el Colegio Fernando Gavilán, la de los niños, simplemente con esa dificultad. Pero para el resto de alumnos va a ser en los Remedios, ¿vale? Porque no haya ningún tipo de problema de contaminación ni nada. Claro. Así que esas las vamos a dividir, pero el resto, vamos, todo lo hemos dividido en los dos centros, y yo creo que puede estar tanto en un sitio como otro. Va a estar muy interesante todas las actividades que se van a realizar, uh-huh, y va a ser una tarde, la verdad, es que muy divertida. Yo animaría a todo el mundo a que viniera. No son, incluso mucha gente dice, ay, es que ya mis niños no van. Bueno, pues ven tú, no hace falta que tus niños, ya han crecido los niños, pues ven, porque nada más las actuaciones que van en el teatro ya tienen la suficiente calidad como para pasar una tarde, ¿no? Claro que sí. Y a los adultos nada más es un euro. Yo se lo decía mucho de los alumnos, animar a que vengan. Si no vienen, porque el objetivo principal es que estemos aquí, que no, pues si quieren colaborar, pues compran la entrada, uh-huh, y ya con eso también forman parte de nuestro proyecto, ¿no? Uh-huh. Pues con esa invitación a colaborar, a sumarse a esta iniciativa y a disfrutar de ella también el próximo jueves en ese horario de 5 a 8 en Los Remedios y en el Fernando Gavilán, nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Ana García, coordinadora de la 15ª tarde de juegos, que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Brique. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Y nada, que venga mucha gente, porque hay mucha gente implicada, pero necesitamos eso, que vengan todo Brique a participar en los talleres. Pues con esa invitación nos quedamos. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Adiós.